Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estamos acá, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Sí, y el viernes también. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, se me metió un bicho adentro. Nuestra habitual sección de medicina dedicada a los procedimientos que hay que hacer para sacar cuerpos extranjeros que de algún modo se introducen en nuestro organismo. Sí. Por ejemplo, los que se traga uno, pero también los insectos que se nos meten por el oído. Sí, o por donde fuere. O espinas que se nos clavan. Sí, señor. O instrumentos quirúrgicos que en una operación descuidada dejan... ¿Usted qué tiene adentro? ¿Algo? Sí. Médicos inescrupulosos. Sí. Sí, a veces se olvidan una tijera. Sí, una... sí. Y lo que es peor, intentan cobrársela al paciente. No solo te dejan la tijera en el interior de tus vísceras, sino que también luego, cuando viene la cuenta, dice, bueno, una tijera... No, ¿cómo le van a desglosar? Marca Solingen de 1946. No. Tanto. Bueno, no. Doctor. Ahora, usted como... Sáquemela. No, pero usted como paciente, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se da cuenta que tiene una tijera adentro? Porque usted lo anestesiaron, lo operaron, se fue a su casa. Uno conoce su cuerpo, nada más. No, bueno. Yo generalmente sé lo que tengo adentro. Todo no sabe. ¿Sabe cuántas cosas tenemos adentro y no lo sabemos? No me diga. Sí. ¿Cosas como qué? Por ejemplo, usted el páncreas, ¿lo siente ahora? No, bueno, pero... Bueno, no lo siente. El páncreas es uno, bueno, no es algo que tenemos dentro. No, sí. No, yo estoy hablando de principalmente cuerpos extranjeros que uno ingiere. A veces por hacer una gracia, uno está con la novia, y bueno, la novia por ahí no es muy hospitalaria con nuestras maniobras de seducción, entonces uno quiere... Peor, insiste y claro, es peor. Claro, quiere impresionarla. Sí, es peor. Entonces, bueno, abre la boca... se pone una cucharita, pone así, una cucharita atravesada. Atravesada y cuenta hasta que se traga algo. Sí, es peligroso. ¿No? Porque puede hacer, si usted se pone la cucharita atravesada... Se le puede atravesar en la glotis. Sí, pero mientras hace las voces de personajes de dibujos animados. ¿Qué, con una cuchara atravesada? Sí, si usted se pone una cucharita... Ah, ¿cómo y... es? Me interesa mucho porque estoy interesado en seducir mujeres. ¿Y responden realmente? No. La seducción en general no... No, lo que yo he escuchado que es peligroso es tragarse un escarbadiente y que se te atraviese en forma transversal en la glotis. Sí, eso es. Bueno, uno puede morir. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Por ejemplo, comiendo fideos. Los fideos se quedan colgando del escarbadiente atravesado. Claro, porque le queda como un barral. Le queda como un barral y los fideos van cayendo y se van enroscando, colgando y formando un bolo alimenticio que no discurre ni hacia adelante ni hacia atrás y provoca la muerte del protagonista. No, señor, pero espere un poco. Primero es que usted mastica los fideos, no se los traga entero. ¿Qué le dijo? No los absorbe así... No, los fideos se comen un poco así. Sí, pero después es más grave el tema del escarbadiente clavado, porque la sangre se empieza a desangrar para adentro, sí, tiene un derrame. No, y te hace un agujero para afuera. ¿Qué le sobresale, usted dice? Claro, sobresale, se lo sacan, por ahí ven que sobresale y se lo sacan. Pero te queda el agujerito, te queda. Pero y eso... se produce un déficit de alimentación. Usted se dice que se le van cosas... Claro, le empieza a salir sopa por el agujero, ponele. Usted, primero, olvídese de la seducción. Bueno, sí. Usted no puede invitar a comer a ninguna mina, porque y especialmente si pide sopa. Lo mejor es un sándwich y morfando bien a pico seco. No, y si no se va agarrando el cuello así como... Claro, en sí. En un gesto... Como que, bueno, sobre eso y pone el dedo así, sobre el agujero... Como Nelson hasta Castro. Que le pasa la sopa. Claro. Pues, es muy desagradable. Usted no sabe lo que siento por usted, Clarita. Y le sale sopa por acá. Sí. Por el costado. Y que ella no lo abrace porque le sale con más fuerza. Sí, es como un pomo, obvio. Las mujeres en realidad no se enamoran de los hombres a quienes le sale sopa no. por el cogote. Ni por ningún otro lado, le diría. No. No se enamoran. No, pero eso debe haber alguna cirugía. ¿Hay cirugía sí, plástica? Sí, sí. ¿Le tapan los agujeros? No, sí, te tapan los agujeros con... ¿Cómo se llama el poxipol ese que con se la usa? Gotita le ponen. No, para tapar los caños. El poximix, ese. Poximix o poxirán, uno de esos. El de la, sí, pero le queda duro eso. Después el bueno, grueso. ¿Qué querés? No, pero le queda... Te tapas y ¿qué querés? ¿Que te llueva sopa? No, bueno. No, bueno, no. Hay otras maneras, algo de plástico. Generalmente uno se traga cosas cuando estas cosas caen en la comida. Sí, pero, mucho clavo, tornillo. Salvo el caso de los niños, que sí. Tragan los objetos por hacer una gracia, porque, según dice Rolón, conocen el mundo de un modo oral. Claro. Sí, porque se lo cuentan los padres. No, no se lo cuentan, señor. Experimentan con la boca. Sí, como tantos de nosotros. Bueno, el mundo existe en tanto pasa ahora, por mi boca. Bien. Es fácil, doctor, la operación para sacar cosas metálicas del estómago, o corremos el riesgo de cantar para el carnero. No, bueno, no, mire, toda intervención tiene sus riesgos. Bueno, ya sabía que y usted... bueno, señor, somos médicos. No iba a perder la oportunidad de decir todas esas giladas. ¿Y qué quiere que le diga? No, que es peligrosísimo. Mire, yo a lo largo de mi vida he tenido algunas ingestas desafortunadas. ¿Qué se tragó? Un tornillo. Bueno, lo felicito. Una tuerca. Es fácil. Una tuerca... Más sí. que nada para acompañar, ¿no? Claro, el tornillo llama la tuerca. Bolitas de vidrio. ¿Cómo se iba a meterse todo eso? ¿Me está diciendo? No, a lo largo de mi vida, no es que un día dije me voy a hacer una ensalada con todo esto, no. Un día me comí un tornillo. ¿Las bolitas se las llevó a la boca o por la nariz fue el asunto? Tengo varias bolitas. ¿Varias bolitas? Sí, algunas me entraron por la boca... Otras por la nariz y otras por la oreja, por ejemplo. Raro, por la oreja. Pero que le entre. ¿Qué importancia tiene, doctor, si uno entra por la puerta principal o por el zaguán? No, puede haber algo más. Es raro que una bolita que ingresó por la nariz llegue al estómago. Por lo general se traba. La bolita, discúlpeme, yo hablo como médico ahora. Sí. La bolita que te entra por la nariz, a menudo... se instala en la cavidad craneana. Bueno, se le instala... Se le va para arriba, como suspiro de buzo, sí. Y se instala en los sesos. Y usted, por ejemplo, dice que no, sí. Y le empieza a sonar la cabeza como piedrita de cencerro. No se le mete al cerebro la bolita. Sí, se le mete. No. Está comprobado, señor. No está comprobado. Le queda en el entrecejo, por acá, por el tabique nasal. ¿Cómo el entrecejo? El entrecejo de adentro no hay nada dentro del entrecejo. Sí, hay un agujerito, dos agujeritos. Está el cerebro ahí adentro de un coso. Por ahí entró la bolita, no tenía por dónde ir, fue. No, y señor. Usted anda ahí con una bolita japonesa dentro de los sesos. Pero usted nunca vio una calavera como es. Que usted sí, sí, bueno. Lo vi. Yo veía siempre Skeletor. Bueno, está bien, si usted le mete... ¿Cómo era Sí. He-Man. Y había un personaje que se llamaba Skeletor, que era toda una calavera. El malo, claro. Bueno, así que es como si hubiera estudiado medicina 6 años. No, no es lo mismo, señor. Pero usted ve una calavera, si mete el dedo... ¿A dónde? O... La calavera por la nariz, por ejemplo. Ah, sí, el médico... Buenas. Buenas. Nosotros cuando hacemos la punción... Sí. La punción, primero hacemos un examen digital. O sea, mete el dedo. O sea, con el dedo. Sí, sí, se sí. entiende. En ese sentido, la digitalización ha sido un gran progreso. No, no es un progreso, es... Nosotros también practicamos la digitalización, sí. En el sentido de meterte el dedo para ver si se te metió una bolita. Pero no, la digitalización, la otra es de combinaciones de ceros y unos, es otra cosa. Bueno, no, pero... No tiene nada que ver con los toda dedos. Toda digitalización tiene algo que ver con el dedo. Bueno, mire. No es así. Bien. Ahora, cuidado, porque si a vos, niño, que escuchas este programa... se te introdujo una bolita en la nariz, por ahí al tratar de sacártela, sí, más te la metes para adentro. Sí, bueno, eso es lo que sucede. Bueno, ese es un principio de la medicina que se estudia en segundo año, que es un capítulo. Más te la querés sacar, más te la pones. No, pero así, así es el capítulo. Así, así ese es el título. El capítulo después entra en detalles. Bueno, está bien. No, yo creo que parte del procedimiento es con dos dedos. Uno. Uno propio y otro ajeno. No, los dos ajenos. Ajá. Uno hurga mientras el otro empuja en dirección contraria al que está hurgando por dentro. Uno hurga por dentro, que es la única manera de hurgar, y el otro empuja por fuera, en dirección contraria. Ajá. ¿Quiere que le haga el dibujito? No, no. Bueno. Bueno, amigo, Sí, mire. Como prueba nada más me voy a meter... Mire, con cuidado. Esta pequeña bolita, sí, en la nariz. Hay que hacerlo con cuidado. Ahí está. Ahí está, bien. Ahí está. Ahí entró bastante. Ahora la vamos a sacar. No inspire, no inspire fuerte porque se va. No. A no ver, inspire fuerte. ¿Cómo podemos hacer para que... Bueno, bien. A ver, permítame. Sí. Ahora voy a hurgar y voy a empujar en dirección contraria por el lado contrario. ¿Contraria a quién? Contraria al dedo que hurga. Ah, pero con un dedo para afuera, una vez. Claro, sí. Del mismo modo. A ver si sale. A ver, ¿cómo la siente usted? ¿Por dónde la siente? Por acá. No, pero estamos hablando de la bolita y de la nariz. Sí, yo también. Bueno. Pero ya se me fue muy para arriba, ¿eh? ¿Pero dónde está? Además, Uy, perdimos el rastro, ¿eh? A ver. Chao. Uy, esto lo tiene... No, es que rara conformación tiene usted. Pero escúcheme, usted ahora me la tiene que sacar. Bueno, pero... Me la hizo meter para un experimento para el canal Encuentro. Sí. Y yo ahora tengo que seguir mi carrera con una bolita dentro del marote. Bueno, pero señor, ¿qué mire, van a decir? ¿Recuperó la voz que tenía antes? ¿Usted la siente? ¿El qué? La bolita. No la siento. Y bueno, entonces... Pero está dentro, si no salió, está dentro. Bueno, estará dentro en algún junto momento. Junto con el tornillo, la tuerca, la pinza de depilar. ¿Pinza de depilar? Sí, usted sabe, en casa teníamos una fábrica de pinzas de depilares. ¿De depilar? De depilar. ¿Cuál es el plural de pinza de depilar? Pinzas de depilares. Sí, no, de depilar. Ah. Como por ejemplo campos de concentraciones. ¿Y su papá fabricaba pinzas de depilar? Efectivamente, de todos los tamaños. ¿Pero solo pinzas de depilar? Sí, ¿qué más quiere que fabrique? No, porque ya que fabrica eso, fabricará, me imagino, otros elementos. No, no alicates, hay nada. Alicates. No. ¿Por qué no? Pinzas de depilar, señor. Pero si ya tiene... Dice, ¿cómo se va a arrancar un pelito, ponerle de la oreja? Sí, como una pinza de depilar. Sí, y no con un alicate. Bueno, pero... Bueno, nada más, listo. Bueno, está listo, bien, está bien, pinzas de depilar. Y bueno, tuvimos un problema porque una vez tratamos de sacarle un pelo de la nariz a un señor. Mm. Usted sabe que los pelos de la nariz tienen dos salidas, una por la nariz y otras por la cabeza, son pelos de la cabeza. No, eso no es así, sí, señor. Eso es un... la ciencia se lo debe a mi padre, que fue el que lo descubrió. ¿Pero cómo lo va a descubrir? La ciencia empezó no a tirar de un pelo que tenía un señor, vecino era. Sí. Y tiró. Y mientras tanto, otro pelo que tenía arriba... Se iba para adentro. Iba bajando, lo iba perdiendo, hasta que quedó un pelo... No puede ser. ...de 80 centímetros. Bueno, ahí fuimos a la comisaría. ¿Para qué? Bueno, hacer la denuncia para que quedara acreditado el descubrimiento. Pero eso no se hace en la comisaría. No importa eso. Fabricamos pinzas de depilar. Sí. Y un día me estaba depilando... ¿Con una pinza se está depilando? ¿Con qué quieren que me depile? ¿Con un guante de boxeo? No, pero una depilación es de muchos pelos, no sé. Bueno, ¿y qué le pasó? Se depilar y se me fue para adentro. Pero usted tiene la aspirada fuerte, porque... Sí, y suspiré justo. Ah. Pensé, mientras me depilaba, pensé en la mujer a causa de la cual me estaba depilando. Sí. No voy a ir con estos pelos, dije yo. Ay... Ahora que pienso, suspira hacia afuera. Claro, tiene que claro. Inspirar. Sí, pero era cuando yo Cuando tomó aire para, tomé aire para suspirar. Que es el momento de mayor sentimiento. Sí. El mayor sentimiento es cuando tomás aire para suspirar. Después ya el otro suspiro es más exterior. Bueno, sí, ¿entiendes? Deja ir al amor. El verdadero sentimiento está cuando uno dice... Ya, en la segunda parte vendés humo. No vendés humo, no. Usted inhala amor y ¿qué exhala? Inhala se llamaba. No. Inhala Williams, una norteamericana. Creo. Ah, mire. Sí. Y bueno, y ahí usted entonces se aspiró la pinza de depilar, me sí, dice. Sí, y desde entonces la tengo ahí adentro. Ah, ¿también la tiene adentro? Sí. Pero usted hay que hacer un tratamiento con... Yo fui una vez, me acuerdo, al hospital... Sí. Estaba en la misma sala de espera, estaba Pazman. ¿El Toti Pazman, el que periodista? También tenía el mismo problema. Ah, sí. Pero no le sacaron nada todavía. No. Y bueno, yo vengo a que me saque todo directamente, todo. Bueno, no, me pero haga una revisada general, todo lo que tengo adentro me lo saca. No, bueno, pero... Lo tengo en el estómago, me opera del estómago. Sí. Lo tengo en la nariz, me hace una punción con esos fierros de la sinusite. Sí, bueno, pero mire que primero... ¿Es verdad que cuando uno tiene sinusitis y le meten un fierro en la nariz, le meten? No sé si ahora se hace eso, sí, ¿eh? Para mí sí, o era una mentira más de mi abuela. No, yo creo que era mi una mentira. Mi abuela me decía que si no me sonaba la nariz... Ah, a mí también me decían eso. Me que iba a agarrar una sinusite y después para curarme me iban a tener que meter unos fierros calientes por las narices... Unos médicos crudelísimos. Sí, esa parte no me la decía. Sí. Pero no, me parece que no es más así. No sé si alguna bueno, vez lo me saca todo, doctor. No, mire, hay que hacer un tratamiento con imanes a usted. Porque los objetos metálicos que tiene... Ah, metálicos, pero sí. Tengo unas bolitas de vidrio que se sí, ríen pero, de los imanes. No, bueno, vamos llevando, juntando primero todo en alguna zona. Lo que es metálico. Abrimos ahí. Igual vamos a hacer una tomografía. Eso, ¿con qué aparato yo puedo ver...? Mire, hay dos maneras. Hay una forma exterior que no es la más confiable y hay otra que es un poco invasiva, que le metemos una sonda. Aparte de todas las cosas que tengo adentro, bueno, voy a tener también una sonda. Se le va a cortar el piolín, va a quedar como una de las cosas que me va a tener que sacar. Pero es la manera que tenemos de ver, esto va... Con una cámara y una luz en la punta. Ah, sí. ¿Y micrófono? No, micrófono no. No queremos escuchar. ¿Y con la cámara? ¿Por qué no me la pone ahora? Y vamos viendo. Y vamos viendo a ver qué tengo adentro. Que esto es lo que tiene. A ver. Momentito, espere. ¿Por dónde me la va a poner? Bueno, por acá. Ajá, muy bien. Relájese. Sí, sí. Esto es un trámite que momentito, hacemos. Momentito, porque hace mucho que no me hago ningún... No, bueno, por eso. Para nosotros es algo de todos los días. Nosotros sí, ponemos claro, onda. Para usted, pero para mí... Todo el día ponemos y ponemos onda. Bueno, relajado, relajado. A ver. Ahí va queriendo. Sí, sí. Mire. Mire cómo es por dentro usted. Mire. Vamos un poquito más. Entra, ¿no? Un poquito más. Parece mentira. A ver, prenda la luz. Mire. ¿Qué es eso que hay ahí? Bueno, estas son... Esto no llego a distinguir, ¿eh? Aquello parece que es la bolita, mire. No, pero le estoy preguntando por el cuerpo humano. No, esto... Nosotros ahora estamos atravesando la boca del estómago. Estamos entre el esófago y el estómago. Ahí está, boca del estómago. Sí, mire. ¿Quiere que entremos? Sí, entremos. Pase. ¡No, señor! Ah. Bueno, ahí va. Mire. Ah, bueno. Acá hay... Bueno. Hay trabajo para hacer, ¿eh? Sí, sí. Mirá dónde estaba. ¿Dónde estaba lo que busqué? Ese escudo. Pero ¿cómo puede? ¿Cómo llegó ahí? Porque un escudo. Bueno, un escudo, sí. Mire que no sé por dónde le entró esto. No se puede saber, bueno. Es raro, bueno, un escudo. ¿No tiene otra lamparita? Porque está medio oscuro acá, ¿eh? Mire, le damos más potencia. Le voy a poner una segunda sonda. Le voy a poner una segunda sonda. Bueno. Por otra cavidad, así. A ver. Así se encuentran. Ajá. Las dos sondas. A ver, relájese. Claro, por el otro agujero de la nariz. Comprendo. Relájese, a ver. Om. A ver. Om. Ahí vamos. Om. Creo que ahí veo una luz que viene como una locomotora. Una luz. ¿Quién será? No. La luz mala. Es la otra sonda. Ah, la otra sonda. A ver. Mire. ¿Y esto? No, pero escúcheme. ¿Usted? Un ramo de flores. Pero, ¿qué hace este ramo de flores? para usted, doctor. Pausa.